Y volvemos a salir a la calle. Allí está Julieta Arana. Permisito nuevamente. Y como mencionabas, Gaby, nos encontramos acá en la calle, al frente de la institución, la Universidad de Mendoza, Facultad de Ciencias de la Salud, donde se ha convocado el alumnado de la misma facultad y también con compañías de otros centros de estudiantes de otras facultades. Y en este momento nos encontramos acompañados por Laura París, quien es integrante del Centro de Estudiantes y también es estudiante de la carrera medicinal. Laura, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación que se les presenta al alumnado de la institución? Bueno, el pasado 14 de febrero se nos comunicó a través de una foto que pasó un alumno que iban a aumentar las cuotas de todas las carreras de la Universidad de Mendoza y se aumentó desmesuradamente. A partir de eso recibimos un comunicado oficial de la Universidad de Mendoza comunicando que iban a aumentar en un promedio del 30,5% todas las cuotas de los alumnos de la universidad, ya que ellos no dependen de ningún subsidio del gobierno y los sueldos y los insumos son todos pagados por la cuota, depende absolutamente de la cuota de los alumnos. Nos parece que, por lo menos en la carrera de medicina, que eso ese precio de 9.500 pesos, que no es un aumento del 30,5, sino de más del 40, como algo, que no es correspondiente con la carrera que hemos tenido hasta ahora. Nosotros empezamos pagando la universidad el año pasado, que yo empecé en primer año, 6.400 pesos, y se les comunica que va a haber un aumento en el segundo trimestre, que es en agosto, que era de 1.000 pesos aproximadamente. Después de eso nos agregaron otra cuota, porque debido a los valores de la inflación que hubo el año pasado no se pudo pagar el bono de fin de año de los profesores, así que nos tuvieron que agregar una cuota, varias cuotas, son tres de 200 pesos cada una por enero, febrero y marzo, que si uno no las paga, no puede rendir. Entonces, como que nos vimos obligados a, bueno, conformarnos con esa resolución que ellos decidieron y, bueno, y encima de eso, que ahora se aumente la cuota así, es un poco frustrante, así que, bueno, vamos a tratar de pacíficamente manifestar el desagrado y tratar de llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos, a la facultad y a los alumnos. ¿Cómo se han organizado los y las estudiantes en torno a esta problemática, teniendo en cuenta que, bueno, como nos mencionabas anteriormente, se ha presentado un proyecto para que se empiece a contemplar la figura del centro de estudiantes para poder dialogar con alguna autoridad? Claro, el año pasado nos congregamos un grupo de alumnos de primero y segundo año, y tercero creo que habían algunos, y decidimos que era hora de que medicina tuviese un centro de estudiantes, porque no hay un centro de estudiantes único para toda la facultad, sino que es según la carrera puede haber el centro o no. Como veíamos que habían problemas en la comunicación entre los alumnos y los profesores, y los alumnos y los representativos de la facultad, decidimos armar un centro que todavía no está oficialmente aprobado, pero sí estamos organizados los alumnos. La institución da como justificación a este aumento de aranceles por el hecho de que se van a aumentar supuestamente los honorarios de los docentes y la calidad dentro del mismo edificio. ¿Cómo se torna eso a partir de la experiencia de vida con los aumentos? La verdad que está muy complicado. Yo la verdad que el año pasado los insumos que me beneficié no eran una cosa de sorprendente, digamos. A ver, la calefacción, pasábamos frío en el curso, los baños, a veces hay papel higiénico, a veces no hay papel higiénico, y en la cátedra de anatomía somos como 120 alumnos, se nos dividen en dos comisiones y a partir de ahí entramos a un curso muy pequeño con pocos tutores. A fin de año pasado, no, las últimas clases de anatomía fueron sin tutores, se nos dictaba clase, pero no había práctica. Y bueno, capaz es por eso ese es el propósito del centro estudiante. El juntarnos con la facultad, los alumnos, que se resuelvan esos problemas y beneficiarnos ambos. Nunca, no es una propuesta de quiero que me arreglen esto ya porque se me da la gana. Es algo que nosotros necesitamos y es para, al cabo, tener una buena educación. Yo sí, las docentes de la comunidad educativa acá de la Universidad de Mendoza, ¿se han comunicado con ustedes? ¿Han tenido algún tipo de solidaridad o gestos? No hemos recibido ningún comunicado de parte de los profesores. Sí está programado una reunión del Centro de Estudiantes de Medicina con el decanato de la facultad, que se iba a llevar a cabo hoy, que yo no decidimos separarnos y un grupo formar parte de la reunión y otro grupo quedarse en la protesta. Así que bueno, ya al final del día veremos a qué conclusión han llegado. Y ahora ya está comenzando la movilización. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es el trayecto? La verdad que no sé. Creo que se dirigen hacia los portones del parque o hacia la calle Bolón-Surmer. Me parece que podríamos acompañarlos. Bueno, buenísimo. Esas son las palabras de Laura París, integrante, bueno, del Centro de Estudiantes y también perteneciente a la carrera de Medicina. Laura, muchísimas gracias. Continuamos en comunicación. Dale, gracias a vos. Chau. Gaby, Marce, ahí estábamos escuchando el testimonio de una de las integrantes, como decíamos, del Centro de Estudiantes con respecto a lo que está sucediendo con el aumento de aranceles. Puntualmente me hablaban de hay un registro que se destaca que es del 46,2% en una de las carreras y la verdad que, como mencionaban, este aumento no se ve reflejado tanto en los insumos ni también en la calidad educativa para el propio alumnado. Bien, preocupante entonces lo que está aconteciendo para quienes estudian en la Universidad de Mendoza. Comienza esta movilización también, como decía Juli. Vamos a seguir alertas a lo que acontezca al respecto, ¿no? Totalmente, teniendo en cuenta que, puntualmente ahora nos encontramos en la institución que trabaja las ciencias de la salud, pero bueno, recordemos que en toda la institución hay carreras que no son contempladas por las currículas de las facultades estatales y que son la única alternativa para poder acudir y bueno, respetar la decisión vocacional de cada estudiante, como por ejemplo la carrera de arquitectura. Así que es un tema bastante complicado que se está vivenciando en esta institución y bueno, al final del día ya tendrán diálogo con el decano para poder ver cuál es la respuesta que se les da. Muy bien, Juli, gran trabajo como todos los días. Nos volvemos a escuchar mañana. Será hasta mañana, Gaby, hasta mañana, Marce, hasta mañana, Laura, y hasta mañana a toda la audiencia de La Diaria, como siempre.